yo conocí una muchacha en una isla solitaria. Yo conocí una muchacha, ay qué bonita que era, como una diosa encantada, ay qué bonita que era, como un lucero en el alba. Pero una noche de tormenta, sintió que el mar la llamaba. Pero una noche de tormenta, sintió que el mar la llamaba. Y al convertirse en sirena, un pescador la buscaba. Y al convertirse en sirena, todos los hombres lloraban. Esa sirena, sirena del mar, con mi velero la voy a buscar. Esa sirena, sirena del mar, con mi atarraya la voy a atrapar. A esa sirena, sirena del mar, su amargo hechizo yo quiero borrar. A esa sirena, sirena del mar, con solo un beso podrá despertar. Ay, qué bonita que era, como un lucero en el alba. Pero una noche de tormenta, sintió que el mar la llamaba. Pero una noche de tormenta, sintió que el mar la llamaba. Y al convertirse en sirena, un pescador la buscaba. Y al convertirse en sirena, todos los hombres lloraban. Esa sirena, sirena del mar, con mi velero la voy a buscar. A esa sirena, sirena del mar, con la atarraya la voy a atrapar. A esa sirena, sirena del mar, con amargo hechizo yo quiero borrar. A esa sirena, sirena del mar, con solo un beso podrá despertar. A esa sirena, sirena del mar, con mi velero la voy a buscar. A esa sirena, sirena del mar. Yo quiero volver.